Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, nona, centésima, sexagésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Ah, hola amigos del escándalo. ¡Oh, escándalo mayúsculo! Señoras y señores, el que a impeachment mata, impeachment muere. Ah, huevo. Ese podría ser el dicho más efectivo hoy en Brasil, en una noticia en desarrollo que va a ir variando dependiendo el paso del tiempo. En estos momentos, operativos en Brasilia y en Río de Janeiro, crisis en Brasil, allana en el Congreso tras el hallazgo de una grabación de Michel Temer, presidente actualmente de Brasil, avalando coima. Señoras y señores, nuestra teoría, en Brasil, que se atrevió a encarar estas investigaciones sobre corrupción y demás delitos de la cúpula política del país, podría ser efectivo a todas partes del mundo, pero Brasil se metió en este lodazal. Creo que nuestra propuesta originaria desde la época justamente del impeachment a Dilma Rousseff tendría que hacerse efectiva, es decir, meter presos absolutamente a todos e ir largando de a poquito a los que estén limpios, porque parece que no se salva nadie. Es un poco más sencillo. Si no, no terminamos más. Ustedes piensen que si le aplican el impeachment justamente a Temer. Temer era el vicepresidente de Dilma y por eso subió al... Bueno, ahora no hay vicepresidente. Entonces es todo un pedo que el presidente de la Cámara Baja, etcétera, la Cámara Alta y así. Aécio Neves... A Dilma por mucho menos, ¿no? A Dilma, pero porque no les gustó el vestido que traía. Así que imagínense la situación. Aécio Neves también salpicado. Aécio Neves, que estuvo a esto, y estoy haciendo como un breve espacio entre mis dedos, de ser presidente también de Brasil. Todos manchados. Damas y caballeros, vamos a presentar a la nueva María Tijuana, su conjunto comenzado por Consejo Conferencia de Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Capitán, ¿cómo está, Capi? No mames, güey, capitán Vinilo. Yo no puedo creer estas cosas que suceden a veces. Hace escasos, yo no voy a decir minutos ni horas, hace pocos días estuvimos platicando con el capitán Roger Vinilo sobre Chris Cornell, cantante Soundgarden de Audioslave. Hoy nos enteramos la noticia de que a los 52 años su cuerpo fue encontrado sin vida en una habitación del hotel MGM, el gran casino de Detroit, y que bueno, las causas de la muerte no fueron determinadas. Fue un suicidio, fue que yo dije, el güey está hecho mierda. Lagarto. Y ellos dijeron, no, güey, está bien, mira, y buscamos en YouTube. Y, está bien. Pero la verdad era que no estaba bien, efectivamente. Estaba hecho mierda. Estábamos viendo el viejo video, muchos lo recordarán, de Black Hole Sun, un video donde las sonrisas se hacen lisérgicas y demás a toda madre, de Soundgarden, y dijimos, bueno, Chris Cornell. La cuestión es que murió Chris Cornell a los 52 años, y un periódico tituló, tenemos que cuidar mucho a Eddie Vedder. No mames, claro, sé que sí. Yo me imaginaba sacado de onda Eddie Vedder, que llegan todos y lo cuidan. Le dice, ¿quiere tomar algo, señor Eddie? No, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? No, que se están muriendo todos. La cuestión es que Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, ¿no? Como género musical, el grunge, ese género de gringos bonitos, indefinidos entre el sonido crudo y la depresión estética de comprarse ropa en las ferias, se cobró más vidas que el punk rock, el black metal, que todo, mírelo, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda. Mamacita, ¿cómo está, Mudita? Muda, ¿qué pedo? Hay lugares donde no se puede desarrollar desarrollar, ya no le digo la vida, las actividades ajá. cotidianas, por ejemplo la de Molotov. No, güey, no mames, güey. No, nos ha llegado la información. Dardante nos hizo llegar antes que trasciendan los medios esta información de que asaltan y golpean al staff de Molotov. Les robaron el camión en el que se dirigían a Michoacán a tocar. No a la banda Molotov. Banda Molotov están bien. Están tristes porque les robaron todo. Claro. Consolas, instrumentos todo, y demás. Bueno, fueron interceptados en la carretera a la altura del Estado de México. Que pronto Chepina, Delfina o el fabuloso PRI harán grande y seguro, pero por ahora es la verga. Damas y caballeros, se suspendió el concierto que iban a dar por el momento en Michoacán. ¿Quién era su madre? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, Sol Mico. Venga, el Mico de Costa Mico. Bueno, entre los escándalos, bueno, sí, una noticia también, un automovilista que arremetió contra la multitud en Times Square, en pleno centro neurálgico de New York, una persona fallecida, varios heridos, la policía lo investigaba hasta el momento como un atropello múltiple de un conductor ebrio. En un momento se barajó también la hipótesis de un atentado y demás. No se sabe, pero... Así la situación, y por otra parte, el escándalo que salpica a Donald Trump y Robert Mueller, el nuevo fiscal que investigará específicamente los lazos rusos con el entorno de Donald Trump. Se dedicará a eso. ¿De qué chambea usted? De investigar los lazos entre los rusos. Sí, son totalmente dorados porque son de Donald Trump y son con Rusia. Imagine la situación. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría. Desde Cochabamba, Bolivia, llega Inti. ¿Cómo está Inti? El día sábado en la noche estaré llegando a La Paz. Es 20 de mayo, que es una fecha importante para mí, por lo que me gustaría que saluden a mi papá. No es el papá del que les conté, es otro, el muy más importante. Bueno, que también fue desintegrado aquellas noches en las que nos sentábamos en familia alrededor de la mesa con la radio en medio y a todo volumen para escuchar En caso de que el mundo se desintegre. Un abrazo grande. Bueno, me gustaría conocer banda. Si alguien tiene tiempo, el día domingo 21 de mayo, que me contacte en Facebook, y estoy como Marco Inti, conectado todo el tiempo, todo momento, todo tiempo, publicando pendejadas cada segundo, así que si quieren encontrarme, podemos dar fe de ello, así que adiós y canasta de aplicaciones para todos, dice Inti de Cochabamba, Bolivia, que estará ya casi en La Paz. Un abrazo grande para él. Llega Mague de Saltillo, Coahuila. ¿Cómo está, linda Mague? Pirata, llegué tarde para defenderte, pero estoy de tu lado. Sigo pensando en algo que aplicarle al espejito para que sea único. Todo lo que se me ocurre lo busco y ya existe. ¿Vio cómo es esto, Mague? Todo ya existe. Sí, de asistente estoy medio chafa, pero bueno, sigo pensando. Sígale. La idea del lagarto de un secador de cabello en el teléfono es muy buena. Le gustó. Bueno, sé que sí. Usted tiene mucho cabello. No, sí, Mague. El teléfono le puede estallar. Escúcheme, Mague. O sea, yo lo lo usaría también. Aire caliente y aire frío, por favor. Perfecto. Sí, claro. O sea, claro, frío. A mí me extraña gente que sabe de tecnología. Eso le puede consumir la batería en 3 microsegundos. Pendeja. Yo les digo, por favor. Bueno, lo conectamos. Lo conectan. Mientras se utiliza el secador. Es casi un secador de cabello. Bueno, no importa, pero es un celular. Ahorita me vendría muy bien. Otra cosa. Y si calienta mucho, luego podemos hacer unas tortillas, güey. Lo que le venimos manejando. Sí. Porque hay gente que, lo que dice Mague está muy bien. Hay gente de Guadalajara que estaría desesperada por comprar este adminículo. Ahorita me vendría muy bien que en el monitor de la computadora tuviera 4 pequeños ventiladores en cada una de sus esquinas. Es muy buena esa, ¿no? Y aparte una con el cabello así flotando como una publicidad de shampoo. Claro, totalmente. Un beso grande para Mague de Saltillo, Coahuila. Hola, ¿cómo están? Soy el Caminante. ¿Cómo está, Caminante? Amigos de hacen caso. Lamento decirles que ya existe la solución a la falta de espejos en el celular. Y es nada más y nada menos que un protector de pantalla que refleja cualquier cosa. Y además puedes ver a través de ella. Su función principal es proteger la pantalla de rayones, pero también se usa como espejo. Adjunto foto. ¡Perfecto! Ajá. Perfecto. Sí. Hasta el momento que uno empieza a usar el celular. Claro. Hoy son touch screen. Touch screen. Es decir, ¿qué pasa ahí? Y que se le quedó hecho verga. Imagínese un espejo manual y un espejo y usted lo va toqueteando todo el tiempo. Y en determinado momento se quiere mirar. ¿Cómo se desactiva? Con las manos engrasadas de los últimos tacos, de las enchiladas y los chilaquiles. No sé cómo se desactiva. Bueno, pero no sea tan sucio también. Es imposible. La gente sucia. Bueno, un abrazo para el caminante. Está muy chingón esto, pero es para un celular que jamás fue usado. Totalmente. De hecho, yo me quedé pensando, no sé cómo hará Flor de Guadalajara y los demás que decían yo con la pantalla en reposo. Ajá. La pantalla en reposo es todo una toqueteada, toda manoseada, toda cochina. La tenemos limpia. La tienen limpia. Me alegro mucho. Es importante tenerla limpia. Damas y caballeros, llega el Molusco Baboso. ¿Cómo está, Molusco? Bueno, con respecto a la aplicación de usted, pirata, ya había visto una mica con reflejo de espejo. Esa mica es como unos transparentes que son para proteger la pantalla, pero es como un espejo. Y puedes, prender la pantalla, pues, ¿sabe qué? Sí. Es lo mismo que unas gafas espejadas. Sí que sí. Algo así. Ah, se puede mirar. ¿No? Claro, se puede mirar uno de las gafas espejadas. Y se puede ver la imagen del celular, pero bueno, acabo de escuchar que la onda es la aplicación, así que saludos a todos. Claro, la onda es la aplicación. La onda es la aplicación, si no, así no va. Un abrazo grande para el Molusco Baboso. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde la cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán, Jalisco, México, llega el Inge Papi Rin. ¿Cómo está, Inge Papi Rin? ¿Cómo lo quiero al Inge Papi Rin? Venga, un abrazo para acá. Y más allá de compartir esta hermandad chiva, realmente lo quiero un chingo. Usted es un chingón, Inge Papi Rin. Tenía que decir, hoy estoy amoroso, discúlpeme. Bueno, sí, pasando a dejar mi aporte respecto al trato de los extranjeros en el país. Hace más o menos 5 años, Tetitas Marta y su servilleta, viajamos a Playa del Carmen y aprovechando que estábamos por aquellos lados, tomamos un tour a Chichen Itza. Ahí fue donde nos pasó lo siguiente: caminando por los alrededores, ya dentro de la zona arqueológica de Chichen Itza, hay bastante vendedores que ofrecen desde pulseras, playeras, hasta... ¿Qué playeras gachas, cabrón? No hay playera más gacha, y a lo mejor la compro, pero playeras gachas. Póngale. Que las que venden... En todos los sitios turísticos, las playeras son gachas. Sí, que sí. O sea, hay que tener mucho huevo. Póngale. Para comprarse una playera de la Torre Eiffel. Póngale. Del Coliseo Romano de Chichen Itza. Pero bueno, ahí están. Y uno ahí adquiere como el modo turístico. Que compra mierdas que jamás, ¿no? Y ahí estaban con sus productos, sus playeras y la chingada. Pero hubo uno en especial que vendía pequeñas réplicas de yeso de la pirámide de Kukulcán. Sí que sí. Muy bien elaboradas, por cierto. No era una cosa chafienta, ¿no? Parecía un cerote ahí. No, estaba muy bien. A todo el que pasaba junto a él le gritaba en un inglés perfecto: $5, my friends, one pyramid, $5, only $5, aproveche the offer, it's sensational, mientras mostraba las pequeñas esculturas, a lo que al pasar junto a él, por cortesía, porque la cara de gringo del Inge Papi, como para darse a conocer, pues claro, soy de aquí, ¿no? Entonces le respondo de una manera muy natural: ahorita no, amigo, gracias. Más tarde, ya en terminar de decir gracias, cuando el sujeto en cuestión responde hablando en perfecto español, casi chilango. No, carnalito, si son paisanos, no más 10 pesitos, 10 pesitos la pieza. Anímate, lleva 10 por 90 pesitos, mira la oferta. Sí, echa la mano, vender, paisano. Wey. Claro, sí. A toda madre. Y yo ahí me detuve. Dije, no, otro pedo aquí, ya estamos entre compas, sí, ya estamos hablando de otros números. Sí, es que no le he vendido nada a los gringos. Anímate, bueno, ya no compran. Bueno, y es está muy bien. O sea, quiere que le diga, estamos, porque él se sacó de onda, dice, la oferta del vendedor me convenció totalmente. Totalmente. Y terminamos comprar unas cuantas de recuerdo para la familia. Claro. Y tetitas Marta las colocaba en la mochila y yo también. Por aquellos días, $5 equivalían a aproximadamente 75 pesos. Entonces teníamos 75 pesos y la oferta era de 10 por, ¿cómo eran? 120 pirámides por 100 pesos. No sé, un pedo, pero es perfectamente. Pero ¿cuánto gana un gringo? ¿Y cuánto gana un mexica? Pues uno de los sueldos básicos más bajos de la región. Realmente hay que hacer una diferenciación. Pero los gringos culo no compraban. Así que bueno, terminó salvando el día el Inge Papi Rin comprando al por mayor pirámides de Kukulkan. Muy bien, saludos, cabrón, la resistencia. Y eso que usted, no, usted estuvo pendejo, ahora que lo estoy pensando bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le aplicó el órale. Ah. Si le aplicaba el órale, se las dejaba gratis. Y decía, ahí... ay, me chingaste, cabrón, ¿por qué me aplicas el órale? Órale, órale. Y ya valió madre, ¿no? Huevo. Un abrazo grande para el Inge Papi Rim de la bonita ciudad Guzmán, Jalisco, México. Llega la Quilombo. ¿Cómo está, hermosa Quilombo? Desde Guadalajara, Jalisco. Canasta de canas para todos en la nave. De canas. Sí, como cuando pones música de los 80, de tus tiempos, sí. Y tu marido te dice, esa es como música de niños. Yo la escuchaba cuando tenía 8 años mientras jugaba. Que 6 años no es nada. Qué mal su marido. Qué mal. Disculpa, un desubicado. Sí, totalmente. Yo apago la música y me voy a mi cuarto. Sí. Digo, ¿qué es esa referencia cuando yo tenía 8 años? La escuchaba y yo, pensando, la Quilombo, estaba bailando arriba de un altavoz en una discoteca. Mire, Quilombo, la verdad que yo lo enviaría a la cama sin cena. Un beso enorme para la Quilombo ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Llega el Checoneto, chilango en Chile. ¿Cómo está, Checoneto? Hola, María Tijuanense, saludos a los 5 o 6 con voz en off. Sobre la aplicación que se le ocurrió al pirata, puedo decir que, bueno, había un celular. Ajá. Hace ya mucho tiempo, es lo que me han dicho. Mucho tiempo. Me he encontrado con esa novedad. ¿Cuál es? A ver. De que hace un chingo de tiempo existía esa aplicación. La aplicación, sí, desde el comienzo. Fue la primera aplicación que... Fue la primera aplicación que existió sobre la Tierra. Sí. Que a mí se me ocurre, 10 años después, de hecho, todos me miran con cierta piedad. Cámara frontal. Claro, claro, claro. Inclusive con los celulares esos que se abrían. O sea, una mamada, güey. Bueno, como polarizarla o algo así, que estando apagada era un espejo real. Y al prender se ocupaba normalmente. Vi a varias compañeras usándolas como espejo y no necesitaban una aplicación. Ahora que le vendría a tener una linterna frontal que le ilumina el rostro. Muy buena esa. Pero eso no existe. Yo lo he visto. Sí, la linterna frontal, claro. No, la linterna frontal, pero uno que se vendía como es súper chingón para selfies, sí. Y que se le encendía todo, pero no sé si era el celular en sí o era la armazón, la caparazón, ¿cómo se llama lo que se le pone al celular para cuidarlo, protegerlo de todas las inclemencias? La tortuga. Bueno, la cuestión es que la aplicación novedosa también podría dar un efecto de ojo de pez para ver con más detalle. Ojo de pez no. No, imagina las chavas diciendo una ampliación. Ay, pero qué bocota. Sí que sé. Qué bocota tengo hoy, dice. Sí y sé. Se baja del metro y no va a chambear. Claro, No. Escúchame. Ojo de pez no. No, ojo de pez no. Mucho. Sí, totalmente. Ahora que si uno pone espejo en la tienda Play Store de Google, hay una aplicación con ese nombre. No la pude bajar por falta de espacio en la memoria. La calificación es 4.1. Dice que tiene luz, que tiene zoom. Y los malos comentarios hablan de que dura demasiado poco. No dicen que no sea buena. Así que pirata, es muy buena idea, pero ya existe, ya se le ocurrió a otro. Pero con una televenta podría expandirse mundialmente con todo lo que se vende en televenta. Decía mi papá, algún día van a vender un pedazo de caca seca y habrá una fila para comprar. Después les cuento los pequeños. Hay que ver el packaging. Póngale, básicamente, el pedo es el packaging. Aquí ¿qué nos enseñó Apple? ¿Qué nos enseñó? Que el pedo es el packaging. O sea, no mames, lo demás vale verga. Bueno, después les cuento los pequeños problemitas que trajo el virus de Telefónica en Chile. Nos quedó Chale. Un abrazo para todos. Dice el Checo Neto Chilango en Chile. Hola, ¿cómo están? Soy Diego Beme de Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Cómo está, Diego Beme? Tienen la boca llena de razón. ¿Nosotros? El hocico les desborda veracidad. Sí, porque recordemos que Diego Beme formó parte del contingente con el que nos encontramos en Villahermosa. Sí que sí. Ayer por aquí estuvo. Pues claro. Sí, aguante. Ayer del Isaac. Sí. Por habernos dejado a la intemperie, yo fui asaltado. Ya verá, será el segundo aniversario. No, espere, tampoco es cargarle responsabilidades Todo no. A usted se le dijeron tres cosas. Sí que sí. Igual que a nosotros. Póngale. Llegando a Villahermosa. Sí. Primero. Luego, pero bueno. Pero estuvieron a tiempo. Fueron así. No digan qué calor, porque claro, es obvio, no, o sea, te ves muy pendejo llegando a Villahermosa y dices, ¡ay, la calor, güey! Sí, no, la calor. No convivimos con este pinche totalmente calor toda la vida, ¿no? Sí. No crucen el puente. No crucen el puente. Ni tomen taxis en el bulevar. No crucen el puente. Lo primero que hizo usted al llegar a Villahermosa fue: ¡taxi! ¡Oh, qué calor! ¿Me puede cruzar el puente? No mames. No, güey. Bueno, la cuestión es que usted, porque es un enamoradizo, es un cruzó el puente y ni llegó a cruzar el puente. Que le dijeron: ¡móchate! El celular, la chingada, el teléfono, las tenis. Al averno. Bueno, 2 años pasaron de eso, de mi asalto en Villahermosa, así que a celebrar. Saludos, nave, besos en el occipucio, las chivas para campeones, piratas, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Diego Beme, que ha aprendido que uno va a Villahermosa, póngale, y no pertenece ahí al barrio, no tiene que cruzar el puente, ni pedir un taxi en el bulevar, ni decir, ¡ay, la calor! No. Un abrazo para Diego Beme de Coatzacoalcos, Veracruz. Damas y caballeros, llega el cojudo de Tarija, Bolivia. ¿Cómo está, cojudo? ¿Cómo nos tiene, cojudo? No. Porque va a decir la palabra. La palabra que habilita la gratuidad en Bolivia. De todo. Sí, eso es lo que esperamos nosotros. Totalmente, al menos por eso llega él y dice: la gente desde afuera tiende a ver a Bolivia como si en ella solo existiera Occidente. Es decir, lo que supongo ahora ustedes están creyendo ver como Bolivia, no lo es. ¡Hola, verga! Ya esto que, sí que es una rendición, tras que Bolivia es complicado, ahora nos están diciendo que Bolivia en realidad, y cómo es Bolivia, vive en la imaginación de los extranjeros. Chale, es una posibilidad. Sí, no lo es, o al menos solo están viendo la mitad del conejo, la cuarta parte, póngale. O vaya uno a saber qué parte del conejo están viendo. Claro, Bolivia, como así lo declara su constitución política del Estado, es plurinacional. En este sentido no creo que exista la palabra clave. Esto es ilusión un nos chingo. Está chingando, yo pensé que existía una palabra clave. No, estamos mal. Como el órale, que decía, no, cabrón. Que se puede usar en toda Bolivia y que te garantice éxito total. Ajá. No hay garantía de éxito en Bolivia. Póngale. Señoras y señores, hablaremos con las máximas autoridades. Yo sé que Evo Morales nos va a responder y va a decir la palabra clave es totalmente. Soy primo de Evo. O algo así. Seguiremos en cualquier momento con el cojudo de Tarija, Bolivia. En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Amigos y amigas, este es el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Lluvias ligeras en todos los idiomas el sábado en Cancún, domingo y lunes en Guadalupe, Monterrey y Apodaca. Nubes tormentosas y lluviosas en Salina Cruz y Tapachula. Refrescantes en Chapultepec y Zacualpan. Sol y nubes en La Paz, Aguascalientes, Aguayo, León, Saldarriaga y Mérida. Soleados, Ciudad Juárez, Villahermosa y Campeche. ¡Wii! Nubes tormentosas, caribeñas y lluviosas en Cozumel, Panamá y Barranquilla. Ruidos en el cielo de Playa del Carmen, Chetumal, Puerto Morelos, Santiago de Cuba y Santo Domingo. Sol y nubes en Caracas, San Antonio de los Altos, Valencia y Maracaibo. Las pinches lluvias fuertes del viernes se riegan en Golden. Otras lluvias menores se regarán el sábado allá en Green Bay y Dallas. El domingo en Detroit, Chicago, Atlanta y Birmingham. Sol y nubes en Renton, Boston, New York y Richmond. Estará soleada Salt Lake City, pero la brillante pepa de sol, limpia y espolvoreada en Avenal. Tierra dentro del sur, en Oruro las temperaturas en menos 2 grados centígrados y en Villa son menos 4 grados centígrados. Las lluvias más fuertes de este pronóstico se rían por Portobelo, tantito fuerte en Río de Janeiro el viernes, en Florianópolis sábado y domingo, pero serán continuas en Manizales, Guayaquil y Huánuco. También entre los cerros de Perú, algo de lluvia sábado y lunes, sol y nubes en Mérida, Juliaca, Rafaela, eternamente sol y nubes en Lima, soleados los Andes, Melipilla, La Paz, Rivera y Las Toscas. Temperatura ultramar en Glasgow, Escocia, 15 grados centígrados. Las fuertes lluvias en Neuchâtel el viernes y el sábado en Mainz. Lluvias menores el viernes en París, el sábado en Liverpool y en Ferrara. Tendrá sol y nubes Santiago de Compostela, Santander, Barcelona, Copenhague, Pol du Mar y Ruyán. Soleados Madrid, Ciudad Real, Málaga y Atenas más Tokio. Recuerden más información en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde Saltillo, Coahuila, llega la mija olvidada. ¿Cómo está, mija olvidada? Me sentí muy identificado con su mensaje, mija olvidada, me ha encantado, qué sufrimiento. Bueno, me es súper, súper difícil negarme a ciertas situaciones, dice la mija olvidada, tanto laborales como personales. Da un sentimiento raro, inexplicable, y por esa razón me meto en cada situación agotadora, mental y físicamente, al mismo tiempo. Les pongo unos ejemplos. ¿Puedes llevarme al doctor? Sí. ¿Quieres tener un tercer hijo? Sí. ¿Qué onda? ¿Corremos otro maratón? Sí. ¿Quieres hacer una auditoría? ¿Dar un curso? ¿Sacarme la cita de la visa? ¿Vender persianas? Sí. Chale, no manches. Y vamos así desde sacarme el turno para la visa, vender persianas y todo, sí, pero ¿cómo es? Póngale. La última vez que dije sí y por la cual ando cansadísima fue, ¿quieres coordinar mi boda? Espere. Estoy pensando en todos aquellos desintegrados de ¿quieres mocharte con la organización del aterrizaje? Sí. A huevo. Pero esto es peor, pero por algo, ¿eh? Sí, que sí. Porque dice, ¿quieres coordinar mi boda? Será el fin de semana. Y yo, no, sí. Manches. No mames, güey. En algunos casos no me quejo tanto porque cobro. Me siento igualita a una película que se llama Sí, Señor, donde el hombre decía que sí a todo y le empieza a ir bien con ciertas cosas, aunque al principio no le agradaba tanto. De cualquier manera, me urge que alguien me mande una canasta de no, por favor. Pero bueno, para empezar y repartirlos un poco. Póngale, en lo que me le empiezo a tomar el gusto. Gracias, amigos. Les mando un beso a todos en la nave. Los quiero. Adiós, la mija olvidada de Santillo, Coahuila. Ya sabemos a quién ir a pedir cosas en momento de necesitarlas. Un beso enorme para la mija olvidada ahí en Saltillo, Coahuila. Damas y caballeros, llega Lorenius de Ciudad Victoria, Tamaulipas. ¿Cómo está, Lorenius? Ya que estamos por el corredor norte, nos vamos a ver a la bonita Lorenius que dice: hola, nave. Apenas poniéndome al corriente con los programas porque estuvimos guardados una semana, y me imagino. Ajá. Y en Ciudad Victoria. Póngale. O sea, hay que guardarse. Dios, escuchan tiros y no manches, una desconecta toda y se queda debajo de la mesa. No, estuvimos guardados una semana en el hospital ya que mi pequeño duende se enfermó. Y cuando se enferma, no se anda con fregadero. Es de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pues claro. Durante esta semana nos tocó un poco de todo. Trataré de enfocarme solo en lo bueno. Aunque él apenas tiene 4 años, se portó muy bien. Tan cooperador como una personita de esa edad puede. Aguantó como los machos, bien machos, los cambios de catéter, las 4 veces, las inyecciones. Nos tocó pasar el 10 de mayo ahí. 10 de mayo, Día de las Madres en México. Y bueno, y unas señoras del voluntariado de algo. Ajá. Somos del voluntariado de algo. Sí. ¿Y pero de cuál? No sé, somos voluntarios, allá estamos. Nunca supe de dónde fueron. Me regalaron un detallito por el Día de las Madres, una pintura de cabello. Chale. Es que se nos, los regalos así importantes se nos habían olvidado. Entonces, y una madre debe ser coqueta, totalmente. ¿Por qué no? Antes que madre es mujer. Sí. Así que tintura de cabello. Sí, eso nos dieron a todas las mamás que estábamos en el hospital ese día. Yo nunca me he pintado el cabello en mi vida, pero bueno, se tomaron la molestia de irnos a visitar y eso es realmente lo que se agradece. Mi pequeño duende, al ver el regalo, asumió que era para él. Y pues, el que estaba sufriendo, el que estaba chingándose ahí, el que está que el catéter, que la chingada. ¿Por qué le van a regalar algo a esta señora? Que si bien es mi madre, o sea, no amerita. Y bueno, la cuestión es que sí, al abrirlo casi llora, más que con las inyecciones, porque no era McQueen, el de Cars, el rayo McQueen. No manches. Él decía, claro, porque aparte del packaging de las tinturas, de los tintes de cabello, son muy como, rubio exuberante, moreno de plata, y así, y tienen colores y todo. Para el niño es tentador, pero no era rayo McQueen, así que medio se enchiló. Ese día también nos dieron de cenar barbacoa de pollo. Es que nosotros, los acompañantes, nomás nos toca ver pasar la comida, y así nos cachan que nos la comemos. Si nos cachan, nos regañan. Pues claro. Está para el niño que está enfermo. Usted escúcheme, señora de los tamales, pero ¿por qué no se va y come afuera? Aquí en el hospital no. Y bueno, hizo que una enfermera odiara a Mickey Mouse, ya que me dijeron que podía llevar películas. Yo llevé unos DVD de La Casa de Mickey Mouse. Y bueno, él se agarró una maratón de 4 días sin interrumpir. ¿Qué capacidad tienen los morros? De ver, porque... algo que ya vieron millones de veces. Pero no, y una película, por ejemplo, que les gusta un chingo. Póngale Cars, en este caso la niño. Termina y vuelve a poner, mamá. Y no mames, y termina y vuelve a poner. Y es genial eso. Bueno, y la cuestión es que 4 días de maratón de Mickey Mouse y ya las enfermeras... bueno, aunque todos le ofrecíamos ver otra cosa, el gacho se apoderó de la tele, del reproductor de DVD, como si fuera de él, y dijo, no, Mickey Mouse, decía. Y sí, y ahí estaban todos los que estaban internados viendo a Mickey Mouse durante 4 días. Otra cosa que le apunté una para, bueno, comprárselas después a mi chaparro, fue que se comía todo lo que le daban, porque aquí en casa a todo le pone peros. Ah, chale. Y en el hospital comía de todo. Es el aburrimiento. Es el aburrimiento. Aparte, la comida del hospital está gacha. No importa. Si usted, Loreño. No hay otra cosa para hacer. No, hay que ver cómo cocina Loreño. Ah, también, a lo mejor está superando la comida del hospital. Póngale. Lo cual es una cosa impresionante. Bueno, Nave, creo que ya me extendí. Por el momento, creo que todo lo bueno que pasó fue lo que les conté. De lo malo, mejor tratar de aprender lo que se pueda y el resto olvidarlo. Nos vemos después. Saludos, dice Lore News de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Llega el Batata Loco desde la jungla de cemento. ¿Cómo está Batata Loco? Aquí en Ciudad de México. ¿Qué onda, carnales tijuaneros? Yo tengo un tío que era policía judicial. Ah, mire. Uy. Y una vez le regalaron electrodomésticos. Ajá. Porque ayudó a rescatar a la hija de un comerciante secuestrada. Bueno, pero tiempo después lo encarcelaron. No manches. Sí, por secuestrador. Es la vida del policía judicial. Chale, pinches lacras. Y bueno, y por si las dudas, yo ya no lo frecuento. No, claro. Digo, por si quieren saber, que la trompa del niño elefante los guíe con sus orejas, los proteja, dice el Batata Loco desde Ciudad de México. Llega Sebastián de Puebla. ¿Cómo estás, Sebastián? Fui al súper con mi novia, la licenciada Ash. ¿Cuándo se casan? La licenciada Ash. No sé qué sé. ¿Cuándo se casan? ¿Se tienen que casar? Para mí sí. Para ya, cuando uno va al súper con totalmente la novia. Es para casamiento. Ya. Una mamada. Ya tiene que estar la fecha. Ya tiene que estar la fecha. O sea, andan alargando ahí el pedo y nosotros queremos bodorrio y todo eso. Bueno, fui al súper con ella. Yo ya rumbo a pagar en la caja, pasé por una zona de ropa interior para caballeros y agarré unos calzoncillos boxer, a lo que mi novia preguntó, Sebastián, ¿por qué elegiste esos? A lo que yo respondí, porque es mi talla, son cómodos y el precio parece razonable. Y ella me dijo, estupendo, genial. Después de salir del súper, no pude evitar retomar el tema y le comenté a la licenciada Ash, oye, ¿será que los elegí por el tipo que aparece en la etiqueta? Me refiero a que mi subconsciente piensa que si me pongo estos calzones, me veré como este vato, así con el vientre bien marcado, bien papacito, en una pose de todas mías. Y me pregunté, bueno, yo creo que si la imagen fuera de un tipo gordo, calvo y peludo, no los compraría ni madres, porque, bueno, me sentiría así, ¿no? Y bueno, y como todo eso, lo dije en voz alta, la licenciada Ash no paraba de reír, pero A carcajadas. Cambiando dramáticamente de tema, les contaré. No, cambiando de tema no. Evidentemente, aquí a usted le gustó el güey. Sí, escúcheme. Usted, sí, además de tener una homosexualidad reprimida. Totalmente. Hay que tratar este tema. Queremos la opinión de la licenciada Ash. Porque la licenciada Ash, ¿cómo un novio tan mandilón que va con la novia al supermercado compra unos calzones sin pedir la opinión de la novia? Es verdad. Que diga, ¿te gustan, chiquita, esto? ¿Cómo verás? Ella podría haber acotado. Sí, muy bien, pero jamás te verás como el tipazo de la foto. Y ahí usted se deprimía y decía, voy a andar por la vida sin calzones. Bueno, licenciada Ash, por favor, comuníquese con nosotros. Bueno, cambiando dramáticamente de tema, les contaré una de conejos. Resulta que mi suegro... en una de sus salidas de campo... No, de conejo. Venimos con los calzones, con toda la cosa. La verdad que de conejo no. Muchas gracias, Sebastián. Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean. Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los dragones dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes, pero no tanto. Gracias, dragones dorados. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la chica que le gusta el porno. ¿Cómo está, chica que le gusta el porno? Ay, muy bien. Desde hace años vengo sosteniendo una teoría de que existe un túnel secreto bajo la Minerva, Guadalajara, que conecta Guadalajara con la Rambla de Barcelona. Se accesa a medianoche de luna llena removiendo el arco de la mina y pedaleando en bicicleta solamente. Y usted ingresa y sale en la Rambla de Barcelona. El otro día fui a un lugarcito que me gusta a tomarme unos licores y la chava que nos atendió preguntó en un barcelonés, no en un catalán, no, o sea, en un español de Barcelona, digamos, poco sólido. ¿Estáis listos para ordenar? Así, con una actitud inclusive barcelonesa. Bueno, está claro que no era española y me puse a bromear con mis amigos sobre el túnel de la Minerva y a caracterizar a esas criaturas con acento forzado, contando la de veces que he observado la misma situación. Curiosamente con meseras y meseros hipsters menores de 25 años. Que están así como gente de mundo. Bromeaba y hablaba como barcelonesa, pero guardando el pudor para que la morrita no se agüitara. Sin embargo, ya medio contenta, me pilló en una de sus vueltas por la mesa, diciendo a mis cuates, traed más vino, mujeres, chocad los tarros. La pobre chica, sintiéndose aludida, respondió en perfecto tapatío, ¿quieren otra chela? Pues claro, sí que sí. Está bien, a marcarle el territorio. ¿Qué pinches te hacen la no sé qué? Claro que sí. Ahí con tu barba hipster, chava, retírate de aquí, claro. ¿Y quieren otra chela? Aquí se hablamos así, y tráeme una torta ahogada, de paso, ya que me dio el hambre. Un beso para la chica que le gusta el porno de Guadalajara, Jalisco, México. Inclusive, no, estaba pensando que hasta Guadalajara tiene el Gerard Piqué Tapatío, que es James Cosmos. Uno lo ve y dice, no, es Gerard Piqué, totalmente, en bicicleta. Es otra versión, pues claro, pero sí hay como una hermandad. Un beso grande para la chica que le gusta el porno de Guadalajara, Jalisco, México en estos momentos. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el desmejorado de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo está, desmejorado? Bueno, muy bien. Muy bien. Yo sigo su punto de vista. El desmejorado ya tiene una columna en el periódico El Informador de Jalisco, donde habla de la tristeza que es ser hincha del Atlas, de por qué ganamos, perdemos, siempre perdemos, y de todos los análisis. Y yo creo que, bueno, ahora va a estar un poco ausente, lógicamente fuera de la liga, la clase. No sea culero. Pero no importa. Cada vez que le hablo su columna. Putas Pinches Mamadas. Sí. O sea, sí. Es una genialidad. Desme, lo amo, Desme. Un abrazo grande para el desmejorado de Guadalajara, Jalisco, México, que llega y dice: No mames. Claro. Porque había una información que ha dado vuelta en la nave María Tijuana que tiene que ver justamente con la seño Quilombo. Sé que sí. Que estuvo en el Gabacho y dijo: claro. Bueno, desde Zapopan le saluda a su amigo el desmejorado. ¿Qué tal, cabrones? Aquí saludando. Una de estas mañanas escuchaba en caso mientras me duchaba y me enteré que la Quilombo volvía del Gabacho y que había estado trabajando de niñera por $100 al día. Bueno, posteriormente escribe Palomita 40 y dice: $100 diarios es una miseria. $100 no es nada. Con $100 en Seattle no la haces. Discúlpame. Bueno, quiero mandar a mi madre a vivir a Seattle. Lo estoy informando en estos momentos. Hay que convencerla a mi señora madre. Resulta que mi madre, al igual que mi carnala, la arbanita mexicana, vive en el estado de Carolina del Norte. Y en Semana Santa y Pascua las fui a visitar. Hola, ¿cómo están, hermanita? Madre, ¿cómo estás? Mi madre, al igual que la Quilombo, trabajo cuidando chamacos. Pero una vida dedicada a la cuidado. Primero nos cuida a todos nosotros y ahora se va a cuidar chamacos al Gabacho. Que por otro lado, estoy pensando, la Quilombo, la madre del Desme, la jefa, la arbanita mexicana, o sea, todos los chamacos del Gabacho están siendo cuidados por nanas mexicanas. Yo creo que en próximas generaciones eso dará sus frutos. Bueno, y lógicamente Estados Unidos pasará a ser parte de México. Totalmente. Sí, lo que no sé si México quiere es otro pedote, ¿no? Pero bueno, al igual que mi carnala, en el estado de Carolina del Norte, o sea, estamos en la otra costa. Seattle, costa oeste, estamos en la costa este. Y bueno, y mi madre, al igual que la Quilombo, cuidando chamacos. $20 por día. $20 por día. Mientras que a la Quilombo, $100 por día. Disculpe, Desme. Claro. Yo no sé si la Quilombo nos mostró la mitad del conejo. Póngale. Si era que cuidaba a chamaco y otra cosa. Póngale. O era tipo: estoy cuidando chamacos y no sé. Es la Quilombo. Aparte hay que pagar. Póngale. El plus que es la Quilombo. Totalmente. Y es más, hasta me parece muy económico. Póngale, claro. Un plus de $80 nada más por ser la Quilombo. Mire usted es como una estrella. Usted saque las cuentas. Es como que me cuide los niños. Póngale. No sé, Agatha Christie. Póngale. Es lo primero que me vino a la mente. Pero no sé, que es otro pedo. Bueno, y le dejan un chamaco desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. No manches. No mames, güey, por $20. ¿No se lo habrán dado en adopción? Y su madre, como a lo mejor no sabe mucho el gringo, no entendió. Pues ¿no? tendré que ir a conocer esa parte del Gabacho para convencer a mi madre de que está viviendo en el lugar equivocado, que no es Carolina del Norte. Que es Seattle, Washington, la onda, la neta. Bueno, saludos, se despide el desmejorado. Igualmente, Desme, averígüeme todo, ¿Cuánto sale un jocho en Carolina del Norte? También. Y cuánto. Póngale. Claro. ¿Cuánto sale un six pack en Carolina del Norte? ¿Y cuánto sale un six pack en Seattle? ¿Usted cree que sí? Y no sé, Palomita nos dijo que con $100 no la armas. Con $100 es muy caro, o sea. Bueno, no sé, yo para sembrar la duda, en líneas generales, luego cosechar y entrar al mercado de Chicago. Un abrazo grande para el desmejorado ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están? Soy un aldeano de Silao, Guanajuato, México. ¿Cómo está un aldeano? Qué bueno, Silao, usted pone a Silao en el mapa, no tenemos banda en Silao, pero usted la representa. Hola a todos los tripulantes de la nave, soy yo un aldeano. Por Silao pasamos periféricamente, pasamos por la carretera, que une justamente Guanajuato camino a Guadalajara. Y ahí estaba Silao. Y nos dijeron: queremos, nosotros dijimos: queremos entrar a Silao. Está regacho. Sí, eso dije. ¡Qué hijos de la chingada! Bueno, soy yo, un aldeano pirata. Cuando me comuniqué por primera vez, hiciste mención sobre la empresa de General Motors en Silao. Y aunque no vengo a resaltar la carga que se vive en estos ambientes laborales, el pésimo sistema que lo conforma y o las frustraciones del día a día, solo decir que es la empresa en la cual yo formo parte de un número de sus empleados. En otro aspecto, claro, es un pedo, ¿no? O sea, porque la verdad, uno dice: ¡Oh, ya se salvó mi sobrino entró a trabajar en la General Motors. Póngale. Y en realidad le pusieron dos grilletes, sí, un palo en el culo, vale, y está trabajando, bueno, en la empresa. Empresa, por otro lado, que podemos putear en colores. Ajá. Y por otro lado, si se va de Silao, no manches. Y en Silao quedan las bolas de pasto seco, ¿no? No mames, güey. Esto o sea, es una relación pues muy claro, particular. O sea, bueno, en otro aspecto, quisiera subirme al tren del mame de los conejos. Efectivamente, las historias de conejos siempre terminan mal. Y aquí en Guanajuato es un claro ejemplo, ya que nací en 1973. ¡No mames, güey! 73. Sí, no sé qué tendrá que ver. No, no, pero quedamos todos muy asombrados. El culo con la corneta, pero me asombró el nacimiento, los conejos, General Motors. Póngale, aquí todo junto, hay claro, aroma sí, sí. A teoría conspirativa. Y encima pues, claro, llega Campanita, o sea, como una especie de silenciador. No sé, aldeano, quédese con nosotros. Sí, sí, deje ahí Silao, la General Motors. Quédese con Campanita. Nosotros estamos listos para brindar. Sí, güey, estamos todos. ¡Brindamos! Brindamos por el Core de Toluca, por el Inge Papi Rim, por el Mal Portado, por Sebastián de Puebla, por el Rodback de Guatemala, por la Motherfucker, por el Cowboy 210, por el Cerebro de San Antonio, Texas, por la Miss de los Perros, por el Boger, por el Ryu Jim, por el Inge de los 300, por el Subsuelo, por Catalina Pardilla, por el Whisky, Whisky, Nace, Whisky, Whisky, Whisky, Nace, Whisky, Whisky, Nace, Whisky, Whisky, Nace, y así nos despedimos. Adiós, por el por en sus monitores, por la EFA, para los escuchas, para todos. La red de retransmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Es que sí, güey. Pues, o sí, si alguien nos conoce que nosotros así lo desea, póngale por caso la mija perdida. Ah, linda mija perdida. Ahí en Saltillo, Coahuila, un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega besito tote. Hola, yo soy Morochita Peruana. Hola, soy Mari de León, Guanajuato. Me saluda Nice de Querétaro. Les envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston. Desde León, Guanajuato, Cris. Después de unos tacos extraños, soy Pablo de Monterrey. Desde Rosario, Argentina, los saluda Pairo. Hola, soy Canal, un abrazo. Yo soy el último a llegar y solo les diré que... ¡La realidad existe, cabrones! Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy, esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.